decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. El plan motosierra lo voy a llevar a cabo muchísimo más rápido. La Malvinas se la pudimos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas, porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. Esta es la historia del tirano que prohibió la risa, remedio feroz que usan los espíritus para reinventar la vida. Cuentan que en aquel país sumido en la tristeza, en el lamento, en la amargura, todo el mundo comenzó a morirse de tristeza. Se morían los hombres y las mujeres, las viejas y los viejos, los jóvenes y las infancias. Todos, todas, se morían en aquel país gobernado por un tirano sumido en la amargura. Pero un día, una mujer que tenía la sonrisa dibujada en el rostro se encontró con un hombre que también sonreía y se fueron sigilosamente a ese cuarto oscuro que es la selva en donde rugen los jaguares en noche de luna llena. Cuando la selva silenció por primera vez sus ruidos nocturnos, allí fue engendrada una criatura que creció desconociendo la orden del tirano y que un día, estando en la selva, se rió. Se rió con tantas ganas que las niñas y los niños que aún quedaban en aquel país, al oír la risa, sintieron como si la memoria volviera repicada. Y no se pudieron contener y se rieron. Y cuando la infancia no paraba de reírse, los y las jóvenes que quedaban en aquel país escucharon la risa de esos peques y la juventud sintió algo que estaba cosquilleando adentro de un universo mismo y no pudieron detener la flor que apareció en sus labios y se rieron. Y la risa de las jóvenes y los jóvenes fue oída por los hombres y las mujeres que aún quedaban en aquel reino gobernado por la tristeza, y esos hombres y mujeres, al oírles reír, recordaron sus juventudes, recordaron los campos, los ríos, los peces atrapados con las manos, las flores y los besos dados. Y no pudieron escaparse del encanto y se rieron. Y se rieron los viejos y las viejas que escuchaban la risa con la calma y la paciencia que solo ellos pueden tener para escucharla, y la alegría no les brotó en el labio, sino en el corazón, que no late más a prisa, sino que simplemente se ensancha. Las viejas, los viejos, los hombres, las mujeres, las y los jóvenes, las niñas, los niños, todos rieron hasta que se formó una carcajada universal de risas en todo el país que penetró en el palacio e hizo estallar en mil pedazos el corazón de piedra del tirano. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Ocurrió en la ribera del río. Cuando llueve, la hierba se bebe. Las gotas de cielo que en un suave vuelo se dejan caer. Ocurrió en la ribera del río. Algo breve, como un roce leve. Despierta la risa y el mundo se agita y se empieza a mover. Una niña comienza a reír y a reír y otra niña la mira y se ríe riendo las dos. Que son cuatro, son ocho, son 20, 40, 60. Es toda la aldea que ríe como una epidemia. Que arrasa los campos, los días, las guerras, todo el continente de risa y de gente. Que ríe y no puede parar de reír. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Ocurrió en la ribera del cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y sociedad, Ana Grondona. Géneros: Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución: José María Esquinoca. Producción: Ernesto Horvat y Daniel Varenga. De flores dormidas que entregan su vida y se dejan querer. Desde la gente. Desde la una gente. Niña comienza a reír y a reír, y otra niña la mira y se ríe riendo las dos. Que son cuatro, son ocho, son 20, 40, 60. Es toda la aldea que ríe como una epidemia que arrasa los campos, los días, las guerras, todo el continente de risa y de gente que ríe y no puede parar de reír. Bueno, muy buen día. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿vos? Yo te quiero hacer una pregunta, Daniel Varenga. Hoy estamos solitos. Sí, Ernesto Horvat, ausente con aviso. Sí, sí. Sí, somos humanos, así que sí, nos pasan cosas. Pinta el tiempo lindo y nos vamos el miércoles. Por ejemplo. Por ejemplo. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. A ver si yo tengo una respuesta. ¿A qué viene tanta risa? Ah, bien, está bueno. Sí, porque tiene que ver con la elección del inicio. Nuestros inicios son siempre a manera de apertura. Exacto. Con temas políticos, sociales. Y se nos viene la elección, ya está encima, la moneda está en el aire, ¿sí? Y me llamó la atención esa tristeza y angustia que tenemos muchos, muchas de nosotros, siendo que tendría que ser una celebración. Estamos cumpliendo 40 años de democracia. Yo tengo 62, o sea, los primeros 22 de mi vida los viví sin un sistema democrático. Claro. Entonces, tendría que estar celebrando y estoy, como muchos, como muchas, muy angustiado porque la situación no está sencilla, ¿sí? Exacto. Estamos en veda política, entonces tampoco podemos decir mucho. No. Entonces había que buscar una vuelta para decir de otras formas. Exacto. Y lo que quise decir es que tendríamos que recuperar esa risa, y si la recupero yo, capaz que te contagio a vos, Mariana, que a medida que iba pasando apareció la sonrisa, y alguien que está del otro lado también, y esa va y le dice a uno o a otro. Y me imaginaba yendo a votar con una sonrisa porque estamos dentro de un sistema democrático. Si después gana uno u otro, es otro cantar, ¿sí? Pero el sistema democrático tendría que sacarnos una sonrisa, que hay que mejorarlo. Sí, claro que hay que mejorarlo. No es solo el sistema democrático per se el que va a solucionar nuestros problemas. No. Pero no tendríamos que estar tan angustiados. Puede ser. Ojalá. Ojalá. Ojalá. Bien, digo una data que no estuvo en el principio, que tiene que ver con que el texto, apenas retocado para darle algún anclaje en lo argentino, es de Misael Torres, que es un grosso colombiano, que es dramaturgo, actor, director, titiritero. El cuento es de él. Uh-huh. Es hermoso. Y se llama La historia del tirano que prohibió la risa. Y se acompañó casi perfectamente. El maridaje fue perfecto con Pedro Guerra y su tema Risas, que pero es precioso. Pero parece que está hecho para sí. El cuento, o el cuento para... Sí, tal cual. Lo produjeron especialmente para nosotros, para esta emisión número 652, que además de este juego inicial tiene mucho contenido. Como, por ejemplo, si los planetas quedan alineados, hacia el final del programa vamos a tener una charla con Mauricio Cartún, otro dramaturgo regroso argentino, a cuento de que son las últimas funciones de la Vis Cómica en el Centro Cultural de Exacto. La Cooperación. ¿La viste? Sí. Ah, yo no la vi, la tengo que ver. Sí, se acaba ahora en noviembre, así que es ya. Bueno, la idea es hablar de ese final y, bueno, del teatro. En un momento en que todo el mundo quiere cosas efímeras en la pantalla del celular y que movilizarse a un teatro pareciera ser bastante complejo, aunque las funciones de la Vis Cómica está siempre todo lleno. Agotado. Sí. Buenísimo. Y desde el espacio de género vamos a conocer a la cooperativa Vital Asistencia. Son de Santa Rosa, La Pampa. ¿Y cooperativa de qué? Cooperativa de cuidados. Ah, bien. Ana Grondona, nuestra socióloga de cabecera, sabe de las limitaciones que nos genera la veda política, pero seguramente va a encontrar alguna grieta como para poder seguir hablando de política, pero desde otro lugar. En un rato nos vamos a enterar cuál es su tema de hoy. La Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos, se conoce como FACE, cumplió el domingo pasado 84 años. Y vamos a escuchar en boca de Lucas Tasso, que es el gerente general de FACE, ¿Cuáles son los desafíos de hoy? Te vamos a presentar a tres músicas, tres argentinas que se presentan esta semana en el CCC. Estamos hablando de Lola Linares, Mariela Centurión y Milagros Blanco. Y lo mismo vamos a hacer con Nahuel Roth y el trío Misterioso, que presentan su disco Las Esquinas del Misterio. Esto va a ser el próximo miércoles en el Centro Cultural de la Cooperación también. Y sobre el final vamos a recordar a Horacio El Negro Fontova, a quien esta semana sus vecinos de Villa Crespo lo recordaron en la Plaza Benito Nazar. Pero si les parece, vamos ya mismo al informe que nos preparó esta semana Silvia Porritelli. Hoy vamos a conocer un proyecto que es autogestionado, que es colectivo, es de comunicación y es de la provincia de Córdoba. Se trata de la cooperativa de trabajo El Resaltador, que es un medio que aborda la actualidad y además otros temas relevantes a través de distintos formatos. La iniciativa surgió con la idea de cubrir las novedades de la legislatura cordobesa. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría. Una historia de trabajo compartido, asambleas, una voz, un voto, una cooperativa, solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente, informe especial. En Desde la Gente, informe especial por Silvia Porritelli. Silvia Porritelli. Desde la Gente. Desde la Gente. Avanza un proyecto para que no sean candidatos quienes reivindiquen a la dictadura. Hacemos un repaso de todo lo que tiene que ver con la composición del órgano legislativo provincial y las elecciones. Este tipo de titulares y comentarios es común encontrarlos en El Resaltador, un medio de comunicación autogestionado y cooperativo de la ciudad de Córdoba que tiene entre sus secciones más importantes a la actividad legislativa. Este interés por las novedades de la legislatura cordobesa fue el que le dio origen a la cooperativa de trabajo El Resaltador, como comenta Maximiliano Taibi, periodista, comunicador y socio fundador de la entidad. Bueno, el proyecto en sí nace en el año 2016 con un nicho puntual de comunicación que tiene que ver con la actividad legislativa. La idea era comunicar de manera dinámica algunos proyectos de la legislatura de Córdoba que estaban cajoneados y que nosotros veíamos tenían interés o tenían puesto el foco en cuestiones más sociales y demás. Así fue que empezamos, ¿no? Después de que fueron pasando los años, que fuimos consolidando el espacio de trabajo, en el 2019, por acercamiento de la gente del Sindicato de la Prensa de Córdoba, el CISPREN, decidimos armar una cooperativa de trabajo. Además de Legislatura Córdoba, las otras secciones que se pueden encontrar en el portal informativo del Resaltador son Actualidad, Ambiente, Columnas Resaltadas, Noticias Córdoba, Pueblos Originarios y Trabajadores en Lucha. Fundamentalmente hoy los objetivos de la cooperativa de trabajo como cooperativa está en sostener los puestos de trabajo y tener salarios competitivos, ¿no? A la cooperativa la componen comunicadores, periodistas, antropólogos, gestores culturales, diseñadores. La propuesta informativa del Resaltador se construye a partir de una agenda propia, alternativa y mediática, poniendo el foco en mostrar y profundizar aquellos temas, hechos o acontecimientos que en los medios masivos de comunicación tienen un lugar irrelevante o directamente no aparecen. La idea es llegar a las nuevas audiencias y a un público joven cansado de los contenidos y estilos que difunden los grandes conglomerados de medios. Es por eso que, mayoritariamente, los temas se abordan a través de un formato audiovisual, dinámico, entretenido y siempre informativo. Lo explica el periodista y asociado de la cooperativa, Maximiliano Taibi. La idea de nuestra agenda hoy tiene que ver con temáticas que probablemente antes no estaban en los medios tradicionales, hoy sí, pero que tienen que ver con el cuidado del ambiente, con los transfeminismos, bueno, con los derechos humanos. Tenemos nosotros una agenda muy atravesada por la perspectiva de la salud mental. Y también tocamos temas de relevancia para la agenda mediática y cotidiana en los medios tradicionales, pero siempre con una vuelta de tuerca, o más que una vuelta de tuerca, con una perspectiva más desde el lado de la juventud, ¿no? La instalación de hechos de medios digitales implica para el periodismo actual numerosos desafíos. Estos nuevos formatos y narrativas de comunicación no solo han conquistado otro tipo de audiencias, sino que también alcanzaron a las generaciones acostumbradas a informarse con los medios considerados tradicionales, como diarios, revistas, radios y televisión abierta. A estas plataformas novedosas se sumaron también, como fuente de información, las redes sociales. En el siguiente audio, Maximiliano Taibbi reflexiona sobre los desafíos que presenta este nuevo contexto comunicacional. Bueno, como medio autogestivo, los desafíos son muchos. Fundamentalmente está en sostener un medio de comunicación a través del sustento de los retornos de los socios y las socias de la cooperativa. Pero yo digo, como medio propiamente dicho, el desafío está en poder marcar agenda, en ser un medio leído, ¿no? Consultado, un medio que efectivamente le llegue a la gente. No queremos y no buscamos nosotros hacer un medio que sea leído solo por nosotros, y esa es una búsqueda que venimos teniendo actualmente, que es un poco romper con el techo de la comunidad. Es decir, che, sí, tenemos nuestra comunidad, pero tenemos que llegar a otras personas también. El Resaltador se destaca por ser un medio con una interesante y fructífera propuesta audiovisual que se difunde a través de su canal de YouTube y también en redes sociales, donde se pueden ver informes especiales, además de cortos temáticos. Principalmente el medio nació como propuesta audiovisual, con esto que comentaba de los proyectos de la legislatura. Nosotros comunicábamos de manera audiovisual. Maximiliano Taibbi, periodista, comunicador y asociado de la cooperativa de trabajo El Resaltador. Así que ese fue un poco la raíz de nuestro medio siempre, y al día de hoy lo sostenemos con algunas producciones, o sea, producciones periodísticas puntuales de alguna temática, o por ejemplo tenemos un segmento que se llama Relatos, en donde contamos historias de Córdoba. Tenemos unos informes que se llaman Informes al Descubierto, que justamente son temáticas por ahí puntuales que necesitan un abordaje más completo. Pero bueno, siempre como nacimos como audiovisual, siempre estamos buscándole la pata audiovisual al tratamiento de las noticias y a la cotidianidad. El cooperativismo es un modelo de gestión que les permitió a numerosos colectivos de comunicación crear proyectos periodísticos más libres, independientes y con una mirada alternativa a las empresas hegemónicas de medios. Pero para que sean viables estas nuevas propuestas, deben contar con sostenimiento económico. Maximiliano Taibbi, encargado de Relaciones Institucionales y de Gestión de Recursos, habla sobre las estrategias y las dificultades de financiamiento de la cooperativa de trabajo El Resaltador. Bueno, en cuanto a la sostenibilidad económica, nosotros tenemos diversificación de ingresos, como se dice hoy. Por supuesto que muchos compañeros y compañeras tienen potencial trabajo, pero también tenemos pauta publicitaria privada, pauta publicitaria estatal. Tenemos el aporte de la comunidad. Venimos trabajando mucho con sindicatos y también para la financiación, por ejemplo, de equipamiento, tratamos de acceder a proyectos. Bueno, yo creo que las dificultades son las que tienen todos. Hoy es una realidad que a un espacio autogestivo, cooperativo, la inflación lo mata, porque más de una vez nosotros hemos logrado posicionar nuestro salario por encima de los convenios colectivos de trabajo de prensa, y como a todo trabajador y trabajadora, la inflación lo ha ido comiendo, ¿no? El contexto económico actual a nosotros no es una gran dificultad, porque después, bueno, en las estrategias nosotros tenemos ciertas vinculaciones que nos permiten tener o ingresar a ciertos recursos, ¿no? Como te decía recién. Pero bueno, fundamentalmente yo creo que la clave de nuestro espacio estuvo en poder generar que una o dos personas de la cooperativa se dediquen pura y exclusivamente a la obtención de recursos. El último informe del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, denominado Digital News Reporter 2023, revela un aumento en el consumo de noticias en video y presiones al momento de negocios de los medios. El reporte, centrado en 46 países, entre los cuales 6 son de Latinoamérica, señala que se consumen cada vez más las noticias en video, las que son distribuidas a través de redes como TikTok, Instagram y YouTube. Al mismo tiempo, plataformas más antiguas como Facebook pierden influencia. El informe del Instituto Reuters, elaborado sobre una muestra de 93.895 encuestados online, indica que tanto el interés como la confianza en las noticias sigue bajando en muchos países a medida que la conexión entre el periodismo y gran parte del público se debilita. El relevamiento también arroja un cierto cansancio de la gente frente a las suscripciones de las noticias en línea. Más de un tercio de quienes se suscriben a medios es decir, un 39%, en más de 20 países afirman haber cancelado o renegociado sus suscripciones en el último año. Creo que hoy el principal desafío está en poder traspasar el techo que los propios medios autogestivos tienen por el tipo de comunicación que tenemos. Maximiliano Taibi, periodista, comunicador y asociado de la cooperativa de trabajo El Resaltador. Yo creo que si algo ha puesto sobre la mesa las nuevas tecnologías a través de Milei, ¿no?, la comunicación de la campaña de Milei a través de las nuevas tecnologías, ha sido cómo logran llegar a diversos públicos, ¿no? En cambio, nosotros muchas veces nos quedamos, nos estancamos y no nos leen más allá de nuestra comunidad. Una discusión eterna en el periodismo. Pero bueno, creo que hoy no deja de ser uno de los principales desafíos el poder lograr que otras personas nos consuman más allá de nosotros. Si querés conocer más sobre la cooperativa de trabajo El Resaltador, ingresa al portal de noticias www.elresaltador.com.ar. El Resaltador, sabemos, siempre todo junto. Y además de información general, podés ahí encontrar notas en sus originales secciones. También vas a ver novedades y videos en las redes sociales: Facebook, Instagram, ex Twitter X y YouTube. Siempre lo tenés que buscar como El Resaltador. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Se viene el primer festival Gastón Breyer, en homenaje al gran escenógrafo, teatrólogo, arquitecto, científico argentino, artista excepcional y doctor honoris causa por la Universidad de Buenos Aires. Invitamos a participar de estas jornadas académicas sobre su obra, trayectoria y pensamiento, que se realizará en Buenos Aires en distintas sedes. Una va a ser en el Teatro Tadrón, el próximo miércoles 22. Luego, en el Centro Cultural de la Cooperación, jueves 23. Y finalmente, en el Centro Heurística de la FADU, viernes 24. Se realizarán conferencias plenarias, mesas redondas con artistas, investigadores, presentaciones de ponencias, exposiciones de objetos y documentos vinculados a la trayectoria de Gastón Breyer, presentación de libros, grabaciones de audiovisuales. Se hará entrega también de un reconocimiento especial a Cora Roca por su trabajo en la investigación y difusión de los estudios escenográficos. El núcleo temático del primer festival Gastón Breyer y sus jornadas académicas se centrará en todos los aspectos artísticos, biográficos, históricos, poéticos, políticos, vinculados a Gastón Breyer y a su trayectoria. Las jornadas están organizadas por el Área de Investigaciones en Ciencias del Arte, el AICA, y el Departamento Artístico del CCC. En todos los casos, la entrada es libre y gratuita. Para más información, entra a un buscador y escribí primer Festival Gastón Breyer y te direcciona directamente a la página del Instituto de Artes del Espectáculo. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Vengo de Marte. Nadie se alarme. Hicieron el viaje y luego en el pozo tiraron sus cosas, tiraron sus... Mariana, te cuento que se viene un concierto minimalista y de ensoñación. tres mujeres cantantes, las tres compositoras, instrumentistas, se juntan nuevamente para ofrecer un momento de esos que acarician los oídos. En este momento es Lola Linares, que junto a Mariela Centurión y a Milagros Blanco se unen el jueves próximo para presentar un concierto que lleva por nombre el apellido de las tres, Linares Blanco Centurión. Lola Linares afirma que sus canciones están inspiradas en sueños y emociones. Qué bueno, ¿no? Sí. Despertarse de un sueño y plasmarlo en una canción. ¿Sí? También dice que le gusta pensar que son como cristales y que el piano es su nave. Viaje al que podemos acompañarla desde su disco Vengo de Marte, que está en todas las plataformas. Hay bestias que viven en ellos, hay que saber. Hay bestias que viven en ellos, hay que otro ángulo de este triángulo lo compone Mariela Centurión. Centurión compone canciones desde 2009. El inicio fue en la banda Como Diamantes Telepáticos, se llamaba, y como solista su primer disco es Luces. En este momento está sonando Las Sombras, un tema de 2020. Soy Mariela Centurión y quería compartirles un poquito de qué se trata lo que va a suceder el jueves 23 de noviembre en el Centro Cultural de la Cooperación. Hace aproximadamente un año, mi querida colega y amiga Lola Linares, que es cantautora y pianista, nos convoca a mí y a Milagros Blanco, que es cantautora y acordeonista, a armar un evento donde podamos compartir cada una su set de canciones solistas, y luego descubrimos que iba muy bien invitarnos a las canciones de cada una a participar y a impregnar arreglos, ensambles vocales, y empezó a fluir tan bonito que empezamos a idear armar una serie de espectáculos que sean espaciados y que nos permitan desarrollar y armar distintas ideas que se adapten a los espacios. Y bueno, así fuimos convocadas para cerrar el 2022 en La Trastienda para el show que brindó Mariano Godoy. Y la verdad que fue muy bonito poder estar en un escenario mucho más grande y expandir esta propuesta para también superar horizontes. Así que estamos muy contentas de estar llegando al Centro Cultural de la Cooperación para brindar un set un tanto minimalista, pero también sorpresivo y expansivo, sobre todo. Hay algo de la estética de cada una que nos ensambla muy bien y que nos une con el bagaje interno, la emocionalidad y todo eso. Tratamos de transmitirlo y ponerlo como foco de nuestro espectáculo. Este año tuvimos una sola presentación en la Galería de Arte Casa Boni y pudimos diseñar un set acústico súper íntimo y pudimos seguir explorando las posibilidades de unir nuestras voces, de idear novedades para las canciones que tocamos hace tiempo, darles una renovación, darles como una reactualización fresca. Y esto de unirnos nos está haciendo, la verdad, muy grato. Estamos muy agradecidas por esta posibilidad de presentarnos el próximo jueves. Así que gracias por este espacio de difusión. Amanece en la ruta, no me importa dónde estoy. Y la tercera es Milagros Blanco. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso. Y en ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. No era el mismo porque estaba todo roto en su interior. Milagros es compositora, pero además recrea canciones de otros artistas, como este Amanece en la Ruta. Un tren eléctrico, y esos árboles tienen contornos, darme cuenta es tan hermoso. Y en ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. No era el mismo porque tenía fuego en su interior. Su voz, su acordeón, aparecen en canciones de raíz folclórica, también de música litoraleña, de rock. Esa variedad sonora la lleva a compartir escenarios con Juana Molina, con el Chango Spasiuk, o como el jueves que viene, a las 21, en el Centro Cultural de la Cooperación, junto a Mariela Centurión y Milagros Blanco, con entradas a 3.000 pesos. Hay gente que escucha esto y está lejos del Centro Cultural de la Cooperación, pero claro. Al presentarlas, lo que hacemos es invitarlos a que vayan a las plataformas y las busquen. Claro. Yo no las conocía y son bellísimas. Buenísimo. Invitades. ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? Si fuera no es noche, tampoco este día. No hay tristeza, tan solo alegría en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Ya está anunciada, está en esta mesa Ana Grondona. Estamos en veda, Ana, te pido por favor, pero me dijiste como título efemérides, y las efemérides están por afuera de las vedas políticas por elecciones. Así es, siempre es difícil cuando toca esto de hacer la columna en tiempos de reflexión para ver cómo cada quien va a decidir votar el día de mañana. Feliz elección por adelantado para todos y todas. Entonces, a veces uso este recurso, iba a decir siempre, pero no, de ver, bueno, efemérides del día de hoy, y me encontré con varias. Me llamó la atención una que es un poco bajón, pero me lo banquen, que es, se cumple un aniversario del suicidio de Leopoldo Lugones, hijo. Mira, sí. Y dije, claro, que es interesante, es un símbolo de la historia argentina, diría un psicoanalista, un síntoma de la historia argentina del siglo XX. Para quienes no tienen fresca la historia, Leopoldo Lugones no es el poeta, no. Era el hijo del poeta, era Polo Lugones, que era un comisario. Sí, bravo. Muy bravo, que tenía el triste y trágico privilegio de haberse convertido en el creador ni más ni menos que de la picana eléctrica. Era además conocido por su violencia en tortura y por su animosidad, un personaje feroz que comete este suicidio en el 71, como decíamos, el 18 de noviembre, continuando con un legado muy trágico de su familia, pues su padre, sí, el poeta Leopoldo Lugones, también se había suicidado en el 38. Leopoldo Lugones, padre, recordemos, este poeta, en principio anarquista, que saludó la Revolución Rusa, que había saludado la Reforma Universitaria, y que en el devenir de su vida intelectual y política abraza posiciones de derechas, ¿no? Uh-huh. Golpistas, el golpe del 30, bueno, hay una deriva de una, lo que hoy llamarían los politólogos, quitándole bastante lustre a las palabras, una radicalización por derecha, ¿no? Exactamente. Osvaldo Ayer citaba a Günter Grass diciendo que muchos de sus amigos tenían tortícolis porque habían girado de mirar de la izquierda hacia la derecha de una manera muy feroz. Que él estaba cansado de ver a gente que había pasado por eso. Bueno, Leopoldo Lugones, tristemente, siendo un poeta muy importante para la historia nacional, termina confirmando ese cliché, pero bueno, continúan las paradojas, ¿no? Su hijo, un torturador, un inventor de la picana, pero su nieta, Susana Pirí, sí, Lugones, sí. Detenida, desaparecida, era una militante política, era una escritora, era una profesora, era una militante política peronista que se suma a Montoneros, tuvo varios hijos e hijas, con un primer marido, y luego fue la compañera de Rodolfo Walsh. Uh-huh. Y pertenecía a ese mundo cultural, sobre todo de los 60, muy animado, del Ditela, y qué sé yo, y parece que tenía un sentido del humor muy irónico, y ella se presentaba como la nieta del poeta, la hija del torturador. Sí. Pero bueno, paradójicamente fue una figura que estuvo en sentido político contrario, antagónico, que su padre, que también es un cliché cultural, sí. Sí. No han sido pocos los hijos de antiperonistas acérrimos que en la década de los 60 y los 70, también ilusionados por los procesos revolucionarios del continente, entendieron el peronismo como una alternativa que quería decir otra cosa respecto a la generación de sus padres. Pero esta familia que está como signada por la tragedia, también por esa historia muy dura del siglo XX en la Argentina, que estuvo recorrida por tensiones políticas que llegaron a la violencia política. Exacto. Y me parece que lo que celebramos dentro de poco, el 10 de diciembre, estos 40 años de democracia, supusieron una estabilización, supusieron la construcción de eso que denominamos el pacto democrático, que tuvo mucha letra chica, yo no me canso de decir eso, tuvimos uh-huh. que aceptar y tuvimos que, para decirlo coloquialmente, transar con un montón de cuestiones, como que, por ejemplo, había fundamentos vinculados a la sociedad capitalista que no iban a entrar en discusión, no iba a haber revolución, no iba a haber transformación radical. Sí. Pero en la contrapartida de esa aceptación fue que la violencia política no era ya aceptable dentro, de los repertorios posibles de militancia y de construcción política. Sí. Y eso fue fundamental. Sí. Y eso se sostuvo a los 40 años con algunos pequeños episodios, los levantamientos cara pintadas, solamente el levantamiento de la tablada en un sentido de lo que en la dictadura cívico-militar se llamaba subversivo. Sí. Pero a grandes rasgos ese pacto democrático se respetó. Se mantuvo. Se mantuvo. Sí. Y en ese sentido no es menor para la historia truculenta que tuvo el siglo XX argentino, bueno, desde el bombardeo a la plaza, la proscripción, el llamado a la lucha armada, en fin, ¿no? Un siglo XX muy convulsionado. Entonces, haber encontrado en el pacto democrático, aún con su letra chica, un modo de contener y administrar las pasiones es algo que tenemos que valorar. En ese sentido, algunas de las cosas que pasaron la semana pasada nos retrotraen a tiempos que no queremos que vuelvan. Puntualmente estás hablando de la amenaza que recibió el presidente de la Juventud Radical de la Ciudad de Buenos Aires, Agustín Rombolá. Sí, y qué bueno que nombres esa, porque me parece la más grave, sí, en algún punto, porque excede el límite de la amenaza. Es decir, esta cuestión de los haters, incluso las pintadas, tienen algo, digamos, si bien hay que siempre estar advertidos y advertidas, tienen algo hasta de folclore político. Pero me parece que ya cuando aparecen fotos de la rutina de un, sí, dirigente político, eso es harina de otro costal, es algo que realmente tiene que ser un parate, del mismo modo que los dichos de una diputada electa respecto de lo bueno que era un llamamiento a la sedición militar, uh-huh, que es otra cosa con la que se rompió en la Argentina, no desde el 83, pero sí más adelante, y eso se lo vemos al menemismo, son señales de alarma. Sí. E insisto, no solamente porque la democracia es un valor en sí mismo, sino porque este pacto democrático, incluso con todas sus falencias y sus deudas, que son muchas, vino a resolver un problema que en la Argentina sí existió y fue muy profundo y trajo consecuencias muy funestas, que tenía que ver con la violencia política. Entonces, frente a eso, me parece que hay que saber poner en suspenso algunas discusiones de esta caliente coyuntura, uh-huh, y tener una respuesta institucional muy, muy clara, en el sentido de defender esta democracia que hemos sabido conseguir. Y esto que estamos hablando no es romper la veda política, porque son actos delincuenciales, entonces no podemos pensar que eso es parte de la campaña, y si pensamos que es parte de la campaña, estamos en un problema gravísimo. Exactamente, no es parte de un repertorio político, es justamente el marco que habilita que ese repertorio político se organice en paz y según la ley. Bien. Bueno, la semana que viene seguiremos hablando de estos temas, pero ya con un resultado concreto, que esperemos que domingo por la noche ya lo sepamos. Efectivamente, y bueno, como digo en estas ocasiones, voten bien. Muchas gracias, Ana Grondona. Hasta luego. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. En momentos en que rige la veda política, la Fundación Fundar, que es una organización dedicada al estudio de investigación y el diseño de políticas públicas con el foco en el desarrollo de una Argentina sustentable e inclusiva, bueno, decía, en momentos en que rige la veda política, nos sorprendieron con un spot que podemos ver, que podemos escuchar, aunque rija esa veda política, porque está por encima de lo partidario. Y participaron allí muchísimas personalidades conocidas y no tanto. Nombramos algunas, son un montón porque van a escuchar las voces, pero si lo buscan en las redes lo van a encontrar. Están allí Hernán Cassiari, La Queen, que es una drag queen, el director de cine Santiago Mitre, la actriz Valeria Lois, Diego Frenkel, Mercedes Pombo, de Juventudes por el Clima, el obispo Gustavo Carrara y también Osvaldo Carnival, obispo, Santiago Siri, Federico Bayani, Marta Minungín, Jorge Fontevecchia, la abogada indígena Aymara Choque, Nora Cortiñas, Mario Feroldi, un excombatiente, Emilio Tenti Fanfani, María Julia Oliván, la futbolista Mili Menéndez, León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, la escritora Claudia Piñeiro, la rabina Débora Rosenberg. Hay dos niños también. Escuché el mensaje, es más que oportuno en un día como hoy. En democracia, todos elegimos lo mismo. Elegimos elegir. Elegimos seguir contando nuestras historias. Elegimos que nos representen los que elegimos. Elegimos cantar lo que se nos cante. Elegimos poder manifestarnos cuando deciden mal. Elegimos nuestra fe para creer. Elegimos que el desarrollo y el bienestar lleguen a todos. Elegimos la ciencia para crecer. El cerebro ama elegir. Elegimos que nunca más nos quiten la libertad de elegir. Elijamos vivir en democracia. Elegimos vivir con orgullo. Elegimos respetar lo que elige la mayoría. Por eso decidimos contar lo que pasa. Ayachesma y Mancuna, identidad nichesma respetanca. Elegimos vivir y convivir en paz. Elegimos no olvidar. Elegimos recordar a nuestros compañeros caídos en Malvinas. Elegimos una escuela que eduque para la democracia. Elegimos contar libremente lo que pasa. Elegimos tolerar todo, menos la intolerancia. Elegimos la igualdad de oportunidades. Elegimos nuestro futuro. Cuidar su futuro. Elegimos competir sin odio ni violencia. En democracia, todos elegimos lo mismo. Elegimos justicia en vez de impunidad. Elegimos creer en el futuro. Elegimos honrar nuestras raíces. Elegimos la fraternidad y la amistad social. Elegimos que los que no elegimos son adversarios, no enemigos. En democracia, todos elegimos lo mismo. Seguir viviendo en democracia. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Desde la gente, el programa del movimiento cooperativo. El espectáculo lleva por nombre Soledad, la tierra es fuego bajo nuestros pies. Y cuenta la historia de Soledad Barrett Viedma, militante paraguaya, que después de haber luchado en América Latina, va a militar en Brasil. En Recife ocurrió su historia de lucha contra las opresiones de clases sociales y en búsqueda de la libertad y de la igualdad que habían sido interrumpidas. La obra no tiene únicamente un carácter memorialista y de denuncia, ya que habla sobre algo que se quiere contar hoy, trazando una analogía entre el pasado y el presente. La dramaturgia es de Hilda Torres y Malú Bazán, la dirección es de la propia Malú Bazán y la actuación de Hilda Torres. Las funciones serán martes 21 y miércoles 22 de noviembre, 20:30, en la sala Raúl González Tuñón del CCC, con entrada libre y gratuita. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicom Móvil. La que necesites, cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credicom Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bájate la app Credicom Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop. Revista Acción. Política, economía, sociedad, opinión, internacionales, deportes, cultura, entrevistas y cooperativismo. Actualización diaria de notas y contenidos multimedia. Búscala también en redes sociales y baja la aplicación para teléfonos móviles. Información, análisis y opinión. Acción, periodismo alternativo y cooperativo. Suscríbete desde la página web www.accion.com. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Bueno, vamos, Mariana, con nuestro espacio en el que recomendamos notas, entrevistas, columnas de opinión, sí, claro, publicados en distintos medios cooperativos. Pueden ser tanto en papel como en pantalla. Yo tengo en pantalla una información que parte del INAES. Uh-huh. El INAES es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Bueno, por estos días escuchamos hasta el cansancio que el Estado no debe inmiscuirse en diversos sectores de nuestra sociedad, con el argumento más o menos que decía, con la mía no. Bueno, es bueno que sepas que con la tuya, con la mía, con la de todas y con la de todos, las cooperativas recibieron financiamiento récord por 9 billones y medio de pesos, ¿sí? La información puntualmente nos hace saber que durante los últimos 3 años, desde el INAES otorgaron financiamientos por un total de casi 9.600.000 pesos que beneficiaron a casi 800 proyectos productivos. A través de la Dirección de Fomento y Evaluación de Proyectos, la entidad del INAES otorgó apoyo financiero a cooperativas y mutuales, entre ellos subsidios, pero también créditos, con el fin de impulsar proyectos que impacten en la productividad, en el crecimiento, en la consolidación de asociaciones cooperativas en el país. 631 de los beneficiados fueron cooperativas, lo cual representa un casi 80% del total de proyectos financiados. Uh-huh. 100 fueron para mutuales, esto es un 13%, y otras 64 entidades como universidades, órganos locales y asociaciones que comprenden el 8% restante. Bueno, respecto a las líneas de financiamiento, la entidad ofrece subsidios y préstamos a una tasa del 6% anual en pesos, con un plazo de gracia máximo a 1 año y hasta 60 cuotas mensuales. Y también se bonifica el 50% de los intereses si la cooperativa paga en tiempo y en forma los pagos del crédito que se le otorgó. Entre los criterios para priorizar el financiamiento, la dirección mencionó el impacto en la producción y distribución de alimentos a nivel nacional e internacional, la creación de nuevos puestos de trabajo y la disposición de ofrecer servicios esenciales y actividades inclusivas de género y diversidad. Por eso, desde acá, vos, yo, decimos, con la nuestra, con la mía, claro que sí. ¿Tasa del 6% anual? No, por eso, sí. No, y si están generando trabajo e inclusión, ¿cómo vas a dudar en dar esos créditos? Por supuesto. Por acá tengo en pantalla una nota que viene con sonoridad. Suena lindo, ¿no? Sí. Muy lindo. Estamos escuchando a Javier Malosetti y el tema es Minor Swing. Y lo hacemos porque tenemos una nota publicada en la revista Acción que tiene como título Soy un hombre de ningún lugar. Y está escrita por Mariano del Mazo y leemos: forma bandas y graba discos sin pausa, pero el bajista no termina de encajar en el molde jazzero o rockero. Es alto, es carismático, es buen anfitrión. Y en su casa de Villaluro atiende con esmero, con té, café, gaseosas, masitas. Hay un gato viejo que se desliza con sigilo entre las piernas y acaricia los bordes de las puertas con su lomo. Como su música, la casa de Javier Malosetti tiene muchas puertas. Enseguida se pone en situación de entrevistado y va dejando asomar jirones de un universo afectivo ancho, profundo. Sus padres y su hermana, Luis Alberto Spinetta, Papo, Hernán Jacinto y siempre la música. Vos me nombraste a mi viejo y me nombraste a Luis Alberto y los dos son personas clave. Uno, por lo que vos decís, hombre de ningún lugar también, ¿no? Con la diferencia de que Luis los inventaba, inventaba las corrientes y después todos íbamos atrás. Él cambiaba, pero cambiaba por algo que inventaba. Esa es la diferencia. Y mi viejo no, mi viejo era una persona que le gustaba un estilo, un músico de un estilo de jazz de una época, pero a la hora de tocar no lo saqué de ahí, ¿viste? Y eso también está re bueno, ¿no? Muchos músicos clásicos, ponele, tocan música clásica solamente, ¿no? O músicos de tango, muchos estilos de música tienen sus artistas más radicales en ese sentido. Y qué sé yo, en casa escuchábamos tantas, había visto un montón de música, había mucha música, porque mi viejo daba las clases en casa y mi vieja cantaba y tenía un montón de discos buenísimos, ¿viste? Pero todos distintos, mi viejo no tenía un puto disco cantado, eran todos de solazos y instrumentaciones y mi vieja no tenía, no sé, discos de Sarah Vaughan o Ella Fitzgerald. Hay otro párrafo donde Mariano del Mazo sostiene: según la óptica de las ortodoxias, es demasiado rockero para ser jazzista y demasiado jazzista para ser rockero. Él lo sabe y se ríe. Es cierto que mamé todo el jazz del mundo de parte de mi viejo, por si alguno no lo sabe. Se llamó Walter Malosetti y fue uno de los grandes de la guitarra del jazz argentino. Y el rock lo viví por ósmosis. Los novios de mi hermana venían a casa con discos y así descubrí a Almendra, a Sui Generis. Cuando escuché a los Beatles, como le pasó a muchísima gente, se me partió la cabeza. Claro. Como la nota es multimedia, además de leerlo a Javier Malosetti, lo podemos ver y escuchar. Fue una música de culto con su franja, que no se toca o apenas se toca en alguna que otra colaboración con el mainstream a lo largo de todos los años, digo. Pero eso también la mantiene virgen y de manos espurias. El día que provoque más interés, seguramente escucharemos cosas y mezclas raras y cosas raras. Pero por ahora, viste, acá hay una movida de jazz, de boliches, por ejemplo en Buenos Aires. Pero sé que en el interior también. Sé porque estuve en esos lugares y veo cómo funcionan. Pero acá hay un montón de discos que salen de unos músicos increíbles. Hay una camada de músicos mucho más jóvenes que yo que se tocan todo. Pianistas, bateros, violeros y compositores, ¿no? Que eso es en definitiva lo que va a dejar, ese es el verdadero legado que queda, que es la música original. Así que yo creo que se mantiene siempre en una franja que siempre fue la misma, ¿viste? El músico de jazz ya está acostumbrado. Yo me acuerdo haberlo visto a mi viejo tocar en boliches con muy poca gente, ¿viste? O sea, en situaciones de teatro re buenas, y después por ahí tocaban en un boliche que había unos mozos que hacían tipo, ¿viste? Vamos, loco, dale, ¿viste? Y no sé, estaban ellos y ellas estaban tocando encendido como si estuvieran tocando Queen en Wembley. Javier Malosetti, entonces, en la revista Acción, en una nota realizada por Mariano del Mazo y que podés encontrar en www.acción.coop. A ver, para, estaba distraído. ¿Cómo es? www.acción.coop. Cerramos con Javier Malosetti y Rubén Rada y esta versión de un tema buenísimo. Malísimo. ¿Es buenísimo o es malísimo? Se llama Malísimo. Ah, uy, qué bien. Está buenísimo. Puedes ver el mar, puedes ver la luz, puedes más. Tú puedes contar las estrellas, guardar la más bella, remontar las nubes para no verlas jamás. Puedes divagar. Puedes dar a luz o matar si quieres. Vestirte de reina, gobernar la tierra y elegir el hombre más hermoso para amar. Y si quieres puedes tú donar la vida al servicio puro de la humanidad. Pero nunca lograrás ni siquiera mi amistad, y eso yo sé. Te tiene mal. Cuando tengas todo el mundo ya en tus manos y tu cuerpo salte de felicidad, yo te arruinaré el final, porque a mí no me tendrás, y eso yo sé. Te va a matar. Puedes ver la luz, puedes más, tú puedes contar las estrellas, guardar la más bella, remontar las nubes para no verlas jamás. Y si quieres puedes tú donar la vida al servicio puro de la humanidad, pero nunca lograrás ni siquiera mi amistad, y eso yo sé. Te tiene mal. Cuando tengas todo el mundo ya en tus manos y tu cuerpo salte de felicidad, yo te arruinaré el final, porque a mí no me tendrás, y eso yo sé. Te va a matar. Desde la gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria, con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y sociedad, Ana Grondona. Casi en silencio sé que empezaste a lagrimear, risa que se apaga, flor que ya no está. ¿Quién te hizo dueña de ese dolor desconsolado? Ay, de tus recuerdos y el final. Guarde tu canto el eco del rumor de aquella que se fue. Tendrá sus manos, su pecho, su calor en tuyo convertido. Será mi entrega la que sin mezquindad daré. Duerma entre mis brazos tu querer. Géneros: Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución: José María Esquinoca. Casi invisible tu pena supe adivinar. Torpes mis palabras, busco donde no hay. Vayan estos versos como consuelo improvisado, los más sinceros que hoy te supe armar. Desde la gente, desde la gente. Guarde tu canto el eco del rumor. Reabrimos nuestro Desde la Gente de hoy. Todavía nos falta la columna de géneros. ¿De qué iba, Mariana? Vamos a conocer a la cooperativa de cuidados Vital Asistencia de La Pampa. Cruzamos los dedos para que se cumpla el anuncio de que vamos a mantener una charla con Mauricio Cartún. Y en el recuerdo va a estar el hermoso Negro Fontova. Pero ahora allí está sonando Nahuel Roth. Nahuel Roth y el trío Misterioso presentan su disco Las Esquinas del Misterio. Próximo miércoles, Centro Cultural de la Cooperación. Será mi entrega la que sin mezquindad daré. Duerma entre mis brazos tu querer. Nahuel Roth es compositor, arreglador, productor y cantante. A la hora de presentarse, sostiene que viene con Borges, que viene con Arlt, Lorca, con Troilo, con la nota como flecha certera que despierta al misterio. Con Charlie, que le mostró a los Beatles, y a Thom Yorke, que le trajo una melancolía parecida a la suya. Hola oyentes, soy Nahuel Roth, guitarrista y cantautor de Tango Nuevo. Quiero invitarlos este 22 de noviembre al ciclo Tango de Miércoles, en el Centro Cultural de la Cooperación. Allí estaré presentando mi disco titulado Las Esquinas del Misterio, un disco de temas propios, una formación criolla con olor a madera y tierra mojada. Me acompañarán Silvestre Moreta y Javier León en guitarras y Facundo Tudisco en contrabajo. Por eso, usted no escuchará el rezongo del bandoneón ni el llanto de los violines, tan solo los bordoneos y el laborioso rasgueo de unas guitarras acriolladas. Las entradas se consiguen por Alternativa Teatral. los espero. Sale retrasado en carro viejo, surca el asfalto entre los autos del Congreso. Firme paso a paso, tranco a tranco, esquivando las miradas en silencio. Para escuchar este puñado de tangos nuevos con una formación criolla que, como nos decía Nahuel, tiene olor a madera y tierra mojada, hay que acercarse el próximo miércoles a las 8:30 de la noche al Centro Cultural de la Cooperación. También podés sacar las entradas con anticipación en Alternativa Teatral o en la ventanilla del Centro Cultural de la Cooperación en Avenida Corrientes 1543. Las entradas están a 2.000 pesos. No será tan fácil para aquel que en turbias aguas nadará. Marcha contra viento y bajo el sol quema el estío una vez más. Desde es una preposición que indica el punto, en tiempo o lugar, del que se procede o se parte. La es un artículo que, previo a un sustantivo, forma una expresión definida del referente a nombrar. Gente es una pluralidad de personas. Desde la gente, así, todo junto, es un programa de radio en el que voces, música, sonidos y silencios buscan definir una sociedad más justa. FACE, que es la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos, cumplió el domingo pasado 84 años y lo celebró con un llamado a generar redes para contener y asistir al sector ante las urgencias que la crisis del país impone. FACE es una entidad que hoy representa a 262 cooperativas de servicios públicos y que tiene presencia en 14 provincias de nuestro país. Nació FACE el 12 de noviembre de 1939 como la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas. Y en este aniversario de FACE, dijeron desde un comunicado oficial, renovamos nuestro compromiso con nuestras entidades asociadas de defender los valores cooperativos. En el sitio oficial de FACE leemos que hace 84 años, en la ciudad de Buenos Aires, un grupo de dirigentes que estaban convencidos de que los principios y valores del cooperativismo son la herramienta indispensable para construir proyectos a largo plazo, tomaron una decisión: constituir una organización que los represente a nivel nacional, que defienda sus intereses y coordine los esfuerzos de las entonces incipientes cooperativas eléctricas que enfrentaban, como a lo largo de casi toda su historia, un contexto hostil. Desde hace un rato estamos tratando de comunicarnos con José Bernardo Álvarez, el presidente de FACE, o con Lucas Tasso, su gerente general. No estamos pudiendo. Bueno, les dejamos un feliz cumpleaños y vos ahí tenés algo que dijeron el otro día en relación a su cumpleaños. La agencia de noticias Ansiol cubrió este aniversario, el de FACE, con una nota en la que podemos leer: vale recordar que a fines de octubre, José Bernardo Álvarez, presidente de la Cooperativa Eléctrica Alto Verde y Algarrobo Grande Limitada en Mendoza, fue reelecto por un periodo más como presidente de FACE. Nuestro horizonte cada vez se amplía más con el impulso cooperativo de las entidades que representamos. Caminamos hacia una mejora de las políticas de servicios públicos con el sentido solidario, decía José Bernardo Álvarez. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente, el programa de la economía solidaria. La tempestad de Lear, vas los domingos a las 20 en el Centro Cultural de la Cooperación. Versión libre del Rey Lear de William Shakespeare. Luego de que el rey anciano decide abdicar y delegar tanto su poder como sus bienes a dos de sus hijas, es traicionado por ellas. Despojado de todo, entonces, se lanza hacia un camino errante con su compañero bufón y un extraño vagabundo. Ese viaje resulta ser iniciático para él y la crueldad de la realidad lo enfrenta con sus oscuridades más inhóspitas. Una actriz, un mismo cuerpo atravesando los distintos roles de la tragedia, sus estados, sus energías, una materia al servicio del descubrimiento de lo que hay más allá de la tempestad. Dramaturgia de Cristian Forteza y Daniela Rizzo, con la actuación de Daniela Rizzo y la dirección de Cristian Forteza. La tempestad de Lear, domingos a las 20, entradas 3.500 pesos, en la sala Raúl González Tuñón del CCC, Corrientes 1.543. Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, cuestión de géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzán. Hoy vamos a conocer a Vital Asistencia. Cuidar con compromiso es su lema. Es una cooperativa pampeana y es una de las referentes del sector y tiene la mirada puesta en la formación y en la capacitación. Estuvimos hablando con Ángeles San Martín, que es fundadora y presidenta de la cooperativa. A ella le preguntamos cómo y por qué se funda la cooperativa Vital Asistencia. Bueno, la cooperativa se formó por un proyecto que yo había realizado en Buenos Aires cuando estaba estudiando enfermería. Con un grupo de compañeras armamos un equipo y empecé a averiguar qué modelos nos gustaba o qué modelos me gustaba más. Le hice la propuesta a las chicas, les gustó la idea y bueno, después por temas familiares tuve que venirme a La Pampa y el grupo de Buenos Aires se disolvió. Estuve trabajando acá en un banco de sangre porque soy auxiliar de hemoterapia. Y después, bueno, el proyecto se me había quedado en la cabeza, lo propuse a un grupo de amigos y amigas y bueno, así fue el inicio de este proyecto de la cooperativa de servicios. En el mundo de las cooperativas dedicadas al cuidado de las personas, algunas son reconocidas por contar con una mayor trayectoria y por tener la posibilidad de acompañar a las experiencias más nuevas en este camino del fortalecimiento para mejorar, en definitiva, la calidad de vida de las personas cuidadas y de las cooperativistas. Una de las más consolidadas del país y además es integrante de la red de cooperativas de cuidado es Vital Asistencia, quien estamos conociendo hoy aquí en Desde la Gente. Son de la ciudad pampeana de Santa Rosa. ¿Qué servicios prestan? Nos contesta Ángeles San Martín, que es su fundadora y además presidenta de la cooperativa. Cuando yo propuse esto a conocidos, amigas y amigos, el servicio de Buenos Aires era diferente, era más amplio. Y acá resumimos o reducimos la idea y nos enfocamos en un nicho de los adultos mayores. Porque La Pampa, la verdad es que las personas son muy longevas, tengo pacientes de 100 años. Y bueno, y ahí después hicimos un poquito más amplio, dirigido más a los pacientes, entre esos adultos y adultos mayores. Nuestro servicio es un servicio integral de cuidados de pacientes, adultos y adultos mayores. Al igual que gran parte de las cooperativas de cuidados en nuestro país y debido a las dificultades, a las necesidades de respaldo que exige la vinculación con obras sociales, con prepagas, etc., Vital Asistencia atiende principalmente a personas que requieren cuidados de modo particular. Y el boca a boca, en base al trabajo realizado, es su mejor modo de difusión y hoy tienen hasta lista de espera. Le preguntamos a Ángeles San Martín, fundadora y presidenta de la cooperativa Vital Asistencia, ¿qué beneficios tienen para ellas, las cooperativistas, y las personas que se atienden en que sean justamente una cooperativa? A ver lo que nos dice. Los beneficios para nosotras como asistentes y parte de la cooperativa es la estabilidad laboral, los principios y valores que tiene la cooperativa de igualdad, equidad, ayuda mutua. Conseguimos capacitaciones, resolvemos varias cosas en conjunto, de todas las cosas varias, porque otro es el consejo de administración, que resolvemos otro tipo de cosas y que tiene que ver con la gestión. Pero bueno, es eso, que no hay un límite de edad, ni hay un mínimo de edad, o sea, siendo mayor de edad, pueden ingresar a la cooperativa y podemos trabajar, las capacitamos internamente, las capacito yo y después tienen dos capacitaciones obligatorias también, pero ya traigo gente del hospital de clínica a que capacite a mis compañeras y acompañadas por el órgano contralor de acá de La Pampa. Hacemos este tipo de acompañamientos y de capacitaciones a las compañeras. Y para los clientes o nuestros asistidos, el beneficio es que hay una empresa, ¿sí?, que presta el servicio, que nosotros, o sea, es la seguridad y la tranquilidad de que sus seres queridos van a estar bien atendidos, porque hay una cara que representa la cooperativa, donde van las ideas, las sugerencias, los pedidos, y hay una empresa que respalda el servicio. Entonces le damos seguridad a los clientes y también seguridad a nuestras compañeras y compañeros con una estabilidad laboral, que no es necesario que ingresen con algún conocimiento o algún conocimiento amplio, con que tengan ganas de trabajar. Después acá se los va capacitando y van tomando domicilios de baja complejidad hasta poder llegar a la alta complejidad. Un tema especialmente relevante en el fortalecimiento del sector, sin dudas, es la capacitación. En el caso de Vital, esta cooperativa de cuidados de Santa Rosa, La Pampa, tienen el objetivo de profesionalizar el trabajo y cuidar la calidad de sus servicios. Entonces ofrecen formación gratuita para quienes quieran sumarse, gratuita. Mientras esto sucede, está en camino la creación de la Tecnicatura Universitaria en el Cuidado de Personas Adultas. Esto es en el ámbito de la reciente creada Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de La Pampa. Van con un abordaje de derechos humanos, de salud integral, de perspectiva de género. Esta formación, que va a tener una duración de 2 años y se va a comenzar a dictar el año que viene, en el 2024, en distintas localidades pampeanas, esperan que se convierta en referencia para otras iniciativas con el objetivo de avanzar, claro, en un mayor reconocimiento y profesionalización de la actividad. Nos habla de este tema en particular Ángeles San Martín, fundadora y presidenta de la cooperativa Vital Asistencia. Bueno, con el tema de la tecnicatura, nosotros veníamos trabajando con la universidad. Yo tuve el placer de conocer muchas personas en la universidad cuando me presenté en el 2016 para concursar en el programa Madres Emprendedoras. Básicamente yo iba para capacitarme y aprender un poco más de lo que es la gestión, la administración, las redes sociales, venta y esas cuestiones, y después me propusieron de participar, bueno, un un sí, no, sí, no. Participé, fui finalista y fui a Buenos Aires con las finalistas de que salimos de acá de La Pampa. Y yo tuve una mención por el segundo lugar, que en realidad no había segundo lugar, pero creyeron que lo merecía por el trabajo que veníamos haciendo en Vital. Veníamos trabajando en varias cosas que lamentablemente por la pandemia se postergaron y quedaron en stand-by. Una vez que salimos de la pandemia, bueno, había que reorganizar un montón de cosas. Nosotros éramos 45 trabajando en la cooperativa y pude empezar a tener de nuevo contacto. Entonces, bueno, entre charlas y cosas, yo una de las cosas que planteé es que falta personal capacitado y que estaría bueno lanzar y poder empezar a profesionalizar la carrera el trabajo del cuidado, la tarea del cuidado. Entonces se planteó desde ahí una tecnicatura apoyada por la universidad, avalada por la universidad, desde que se creó la Secretaría de la Salud, esto se planteó desde ahí. Y me pareció genial porque está la carrera de enfermería, pero los enfermeros apuntan más a otro tipo de trabajo en sectores privados y públicos, como clínicas o el hospital, y no les gusta mucho, o no están muy al tanto de qué es lo que una cooperativa, cómo se trabaja en una cooperativa. Y bueno, y es como que a la hora de elegir no eligen las cooperativas de trabajo para poder incluirse en lo que es la tarea del cuidado. Entonces, como tengo mucha gente que capacité y se formó dentro de la cooperativa, me parece que esto es una ayuda a la población para poder capacitarse y interiorizarse un poco más de lo que es la tarea del cuidado y también para empezar a profesionalizar el trabajo que nosotras hacemos, porque es parte de la salud humana, ¿no? Básicamente esto fue lo que se planteó la universidad, lo que la universidad aceptó, y la universidad me llamó para darle forma a la tecnicatura, y ahí empezamos, y el año que viene se lanza la tecnicatura en varias localidades de La Pampa. En Santa Rosa, que es la capital donde nosotros estamos, todavía no. Se va a hacer en otras localidades de La Pampa y después se va a empezar a hacer en Santa Rosa. Hoy conocimos a la cooperativa de trabajo Vital Asistencia, Cuidar con Compromiso, cooperativa pampeana, que es una referente del sector y tiene la mirada puesta en la formación y en la capacitación. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la Gente, tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la Gente, tiempo de entrevista. El martes 27 de noviembre termina la temporada 2023 de La Vis Cómica de Mauricio Cartún. La obra se estrenó el 26 de septiembre de 2019 en el Teatro San Martín y cuando estaba todo dado para una segunda temporada llegó la pandemia. Volvió a representarse entonces recién en abril del 2022 en Caras y Caretas y en este 2023 podemos verla los martes en el Centro Cultural de la Cooperación. Allí están Horacio Roca como Angulo, Luis Campos como Isidoro, Stella Galassi como Toña, Cutuli como el perro Berganza. El director es Mauricio Cartún, a quien yo estoy tentado a presentar como un artesano de la palabra, pero me voy a aprovechar de Berganza, el perro narrador de la obra, que en un momento dice: hable un poco usted, maestro, un monólogo y un hueso no se le niegan a nadie. Si se tiene que autodefinir, ¿cómo se define? Bueno, sí, en realidad como un monologuista que ha encontrado la posibilidad de utilizar las voces ajenas. Los dramaturgos de alguna manera somos eso. Somos monologuistas intrusos, monologuistas ocupas. Nos metemos en el cuerpo de los personajes y hablamos a través de ellos. Con todo lo de lo de empoderador que supone eso, porque te da la posibilidad de ocupar múltiples cuerpos y utilizar múltiples voces. Usted nos dice mucho en las obras, pero además es por eso decía lo de artesano de la palabra. Creo que debe buscar cada una de las palabras durante muchos minutos. Hasta me imaginaba que habría que ponerle una cámara, sin que usted lo sepa, de a ver cómo es esa escritura de las obras, porque me parece que cada término es buscado, recontrabuscado, como para que sea exactamente lo que quiere decir. ¿Me equivoco mucho? Bueno, yo creo mucho en las virtudes de la elocuencia. La elocuencia tiene que ver justamente con eso, con encontrar la palabra que puede nombrar a la cosa, para que la cosa viva en la palabra, y a veces, yendo incluso a zonas más metafísicas, puede nombrar lo inefable, lo que normalmente se piensa que no puede ponerse en palabra. El trabajo del escritor es ese. El trabajo del escritor, justamente, la tendríamos muy fácil si se tratase simplemente de redactar. El trabajo del escritor es justamente ese trabajo con la palabra, en el que uno busca, hay muchas alternativas en esa búsqueda. Algunas son hallazgos azarosos. A veces a mí me aparecen palabras que son tan interesantes, tan resonantes, tan fuertes, tan aplicables, que las anoto sin saber a dónde van a ir a parar. Con la sensación de, en algún momento, en esta obra que estoy escribiendo, esta palabra se va a deslizar. Otras efectivamente se buscan, trabajamos. Mirá, los que trabajamos en los últimos 30 años, digamos, la posibilidad de trabajar con procesador de texto, sí, nos ha dado múltiples alternativas, la posibilidad de trabajar a veces con solapas abiertas en las que tenés diccionario de sinónimos o diccionario de ideas afines. Hay muchas herramientas para la búsqueda de esa palabra. Lo importante es entender que de lo que se trata justamente es, bueno, de una búsqueda que, hasta que no aparece la palabra precisa, no queda satisfecha. Eduardo Galeano solía anotar en una pequeña libretita las cosas que se le iban ocurriendo. Usted, al margen de esto que nos contaba recién, ¿cómo trabaja? ¿Dónde anota? ¿En qué momento? Igual, exactamente lo mismo, ando con las libretitas. Las libretitas son la cámara de foto de los escritores, digamos, la manera de registrar la realidad inmediata que pasa por tu cabeza. Yo escribo mucho caminando, salgo a caminar y aparecen las imágenes. Naturalmente, no estoy redactando, no estoy escribiendo algo complejo, pero aparecen imágenes y necesito de alguna manera registrarlas rápido, porque desaparecen, son evanescentes. Lo que a uno le fascinó en una cuadra, 10 cuadras después se transformó en una sensación, pero la palabra ya no está. Entonces anotás. Bueno, y después sí, viene el otro trabajo, que es llegar con esto, que nosotros consideramos el material, y construir con el material. Hoy empezamos el programa reivindicando la risa, porque dijimos, estamos a pocas horas de las elecciones y no puede ser que, cuando tendríamos que estar celebrando los 40 años de democracia, estamos tan angustiados. Por eso reivindicamos la risa. Lo hicimos con un texto del colombiano Misael Torres, que se llama La historia del tirano que prohibió la risa. Y ahora estamos hablando con usted por la obra La vis cómica, esto es, la capacidad de hacer reír. ¿Por qué le dio importancia a esa facultad? Bueno, ante todo lo conozco, he conocido a Misael, fue alguna vez alumno de los cursos, hace muchísimo tiempo, ¿no? La risa es imprescindible. Nosotros a veces perdemos de vista que la risa es una forma de celebración que nos permite salir del cotidiano, probablemente la única. ¿Qué otras alternativas tenemos nosotros para entrar en estado extático? Ir a una misa, digamos, ir a una ceremonia, tomar droga, bailar durante horas. ¿Cuál es? ¿Dónde está? A ver, ¿dónde radica el mecanismo para entrar en estado extático? Perdemos de vista que lo hacemos habitualmente cuando reímos. Reír es crear una especie de orgía privada, de fiesta privada, sí, en la cual nos transformamos, somos otros, salimos del estado profano y entramos en estado sagrado. Reírnos es importantísimo, por supuesto. Hay situaciones, a veces situaciones dramáticas, situaciones tensas. Bueno, lo que hablábamos, digo, vivimos una situación de deslinde, de momentos de decisión en la cual parecería que deberíamos ponernos solemnes. Pero yo creo que todo lo contrario, creo que la mejor manera de enfrentar las zonas solemnes es riendo. Estamos dialogando con Mauricio Cartún. Dos martes más finaliza esta temporada de La Vis Cómica en el Centro Cultural de la Cooperación. A mí no me gusta mucho adelantarle a los oyentes de qué va una obra. Yo mismo cuando me siento a verla prefiero estar virgen, ni siquiera saber si es un drama o una comedia. En La Vis Cómica usted creo que nos dice varias cosas, pero una entre las que aparecen es casi como un tratado de lo que usted piensa del teatro, inclusive a veces de los y las espectadoras. Es teatro dentro del teatro. Inclusive en algún momento nos llega a decir que teatro peor es robar. ¿Qué piensa hoy del teatro, Mauricio Cartún? Bueno, en principio el teatro me ha dado muchas alegrías, pero sobre todo en los últimos años una muy particular, y es la sensación de estar viviendo uno de los mejores momentos que ha atravesado el teatro argentino. Digo, el teatro en las últimas dos décadas, sobre todo el Teatro de Buenos Aires, digo, en todo caso, digo, sobre todo puedo hablar del Teatro de Buenos Aires, que es el que conozco especialmente, pero ha tenido un crecimiento, un desarrollo, un auge, se ha vuelto una cantera de talentos tan extraordinaria que hace 30 años era impensable. Uh-huh. Resultado directo y mecánico en principio de una serie de coincidencias que arman una especie de ecosistema, una de las cuales a mí siempre me ha puesto muy orgulloso, que es la Ley Nacional de Teatro. Sí. La Ley Nacional de Teatro salió hace 26 años, que la peleamos mucho, que la fogoneamos mucho, la militamos mucho hasta que esa ley salió. Esa ley le cambió la cara al teatro argentino. Es una ley generosa, es una ley que en términos impositivos no es una ley que le saque la plata a alguien para dársela al teatro, sino que de alguna manera se las arregla para recaudar en zonas que ya existían como zonas de aporte a subsidio. Bueno, es natural que en un momento como este, donde uno empieza a pensar en la posibilidad de que lleguen nuevos signos políticos, sí, que dirijan estas los destinos, por ejemplo, sí, del teatro, que se pueda poner en peligro la existencia, no sé, del Instituto Nacional de Teatro, de la Ley Nacional de Teatro, de los subsidios. Usted en 2015, en el ensayo La Muerte del Teatro y Otras Buenas Noticias, sostiene que el teatro es un arte anacrónico, obsoleto, anticuado, arcaico, vetusto, inservible e inútil, y gracias a eso irreemplazable. La atracción del encuentro comunitario, del cuerpo presente y en vivo, sin intermediación tecnológica. Y ahí lo quiero llevar, porque esto lo escribió en el 2015, después vino una pandemia, empezamos a depender muchísimo de las pantallitas de los teléfonos y también empezamos casi a rehusar ese encuentro colectivo con la gente. ¿Cómo se convoca hoy a la gente al teatro? Nos quedan dos martes de La Vis Cómica en el CCC. Quien está escuchando y no vio la obra, ¿cómo lo invita a que se acerque al teatro? Hay algo apasionante en el acto mismo de la convivencia. Digo, el teatro lo que propone es algo extremadamente más comprometido en términos de llegar a tu cabeza y a tu cuerpo que lo que se puede poner en cualquier pantalla. Y lo digo yo, que soy un espectador, a veces, te diría, enfermizo de series y películas, en plataformas. Digo, yo veo online todos los días ficción. Pero lo que propone el teatro, la posibilidad de sorprenderte por la capacidad de lo que pueden hacer los actores en vivo, es extraordinariamente diferencial en relación a lo de las pantallas. Por eso es que el teatro tiene asegurado su futuro. Hay algo extraordinario en esto de poder resolver un relato, poder resolver un ritual, cual poder resolver una acción sorprendente frente a los ojos del espectador simplemente con los cuerpos, no hay otra cosa. Cada vez más, cuanto más grandes sean los trucos que pueda hacer el cine en la pantalla, y cuanto más dinero deba invertir para poder sorprendernos con algo que nosotros ya sabemos que no es otra cosa que una resolución tecnológica hecho por una máquina, claro, mucho más vamos a valorizar eso que puede el cuerpo. Alguna vez dije en una conferencia hace poco, la dialéctica que se nos viene en términos de artísticos es cuerpo versus corporación. Sí. Digo, invito a los espectadores a ver la Viscómica como un ejemplo de lo que puede el cuerpo. Ese cuerpo y esa corporación están también enfrentándose durante este fin de semana. Hay una elección, estamos en veda, hay muchas cosas que no podemos decir y otras muchas que sí podemos decir. Y para cerrar, yo tengo marcado acá, la verdad que es un atrevimiento de mi parte, quiero leerle 5 renglones de la Viscómica, que lo hace Horacio Roca en el teatro, entonces yo, ¿qué puedo hacer al lado de él? Pero para que cerremos la charla, un entrecomillado suyo. Dice la obra: confiábamos en la América próspera y pura y caímos en el emporio criollo del contrabando y de la rapiña. Estamos atascados, temporariamente, pero estamos atascados en este fango de pudrición virreinal, en esta Babilonia del sur. Saldremos, confíen, pero entre tanto hay que apechugar. ¿Es la Viscómica y es este fin de semana que se nos presenta a Cartoon? Bueno, como siempre, la metáfora tiene la capacidad de adaptarse a las realidades, y una vez más podríamos encontrar en la obra ese texto y unos cuantos más que hablen de la realidad. Bueno, él es Mauricio Cartoon, es autor de Salomé de la Chacra, Pericones, Ala de Criados, Terrenal, La Madonita. Paro acá porque si no se nos va el programa citándolo. Ni hablamos de su reciente novela, Salo Solo. Quizás es otra charla que podamos hacer más adelante. Le agradecemos muchísimo estos minutos en Desde la Gente. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Esta semana se realizará el primer encuentro internacional sobre identidades que giran en torno a las diversas problemáticas de los estudios sobre las cuestiones identitarias y sus plasmaciones sociales, filosóficas y artísticas. Está destinada a investigadores, docentes, traductores, editores, escritores, artistas, egresados y estudiantes relacionados con los interesados en este tema. Insisto, primer encuentro internacional sobre identidades. Con entrada libre y gratuita. Será el jueves 23 al sábado 25 de noviembre. Y para más información, escribí a encuentroidentidades@gmail.com. encuentroidentidades@gmail.com. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. Me gusta ese tajo que ayer conseguí. Me gusta ese tajo que ayer conseguí. Flaco. Ella me calienta, la quiero invitar a dormir. Con sus lindas piernas ella me hace pensar. Suena Me gusta este tajo y yo me acuerdo que siendo adolescente en plena dictadura se mudó frente a la casa de mis padres una nueva familia, sí, que tenía un hijo que tenía un par de años más que yo. Él debe haber tenido 17, yo 15. Sí. Pegamos buena onda con el flaco, nos hicimos amigos, sí, y un día me dice: vení que te quiero hacer escuchar algo. y en su winco, en el cuarto, con un volumen muy bajito. ¿Por qué? Porque no se podían escuchar estos temas. En la versión del Flaco Spinetta de Me gusta ese tajo, me hizo escuchar este tema. Lo escuchaba ahora el negro, Fontova, y decía, wow, yo tenía que escuchar esto bajito porque estaba prohibido escucharlo, porque una dictadura no nos permitía ni eso. ¿Y qué te pasó con ese tema? ¿Te gustó? Me gustó, me encantó y no podía creer que un disco hablase de eso. Muy bueno. El negro de Fontova hizo historia a fuerza de trabajo, de talento, de humor, de afinación, de compromiso político, ¿no? Ahí lo escuchábamos en el ciclo El Estelar, sí, con el músico Gillespie en la Nacional Rock, en FM 93.7. Sí, los vecinos de Fontova quisieron homenajearlo esta semana, uh-huh, y lo hicieron en la Plaza Benito Nazar del barrio de Villa Crespo. No es el aniversario ni de su nacimiento ni del inicio de su gira eterna. ¿Por qué decidieron hacerlo ahora? Bueno, soy Gabriela Martínez Campos, la compañera de los últimos 21 años de vida del Negrito Fontova. Y bueno, estamos acá en la Plaza Benito Nazar, donde los vecinos, las instituciones barriales, las organizaciones sociales, lo van a homenajear. Uh-huh. Y bueno. ¿Y cómo es el homenaje? Y el homenaje es un, no se llama monumento, es una mayólica que se va a descubrir. Bien. Con su imagen. Sí. Y bueno, y en esta plaza puntualmente, por ejemplo, veníamos los domingos muy temprano a la mañana, antes que venga nadie a descansar, nos tirábamos en el banco a mirar el cielo, se abrazaba el sauce llorón que la amaba, y éramos mucho de caminar por el barrio, que es un barrio bastante concurrido en la semana, pero de sábados, desde las 6 de la tarde hasta el lunes de la mañana, era como otro mundo, y ahí caminábamos mucho también los dos, solos tomaditos de la mano por el barrio y recorriendo. El artista plástico que hizo la obra se llama Amado Armas. No, que monumento me sonaba muy solemne, sí, para Fontova, no, para ahora sí. Claro, bueno, por eso a él no le hubiese gustado. Un negrito acá presente. Un negrito hecho en Argentina, como decía, yo soy un negrito, sí, hecho en Argentina. Yo llevo en la sangre mate y peperina. Y así era. La cera y acá va a estar. Que hay que hacer platita. Y hoy en este agujero cuento moneditas. Pero me siento bien. Y yo también. Me siento bien. Y yo también. A pesar de todo me siento bien. Me siento bien. Y yo también. Me siento bien. Y yo también. A pesar de todo me siento bien. Cuando en los 90 se candidateaba a presidente a Horacio Fontova, le preguntaron para una entrevista en Página 12, ¿qué es pecar? Y el negro respondió, es hacer lo no necesario, robar más de la cuenta, querer más de la cuenta. Ejemplo, yo amo a una persona y quiero morderle la cara. Si la muerdo, la desfiguro. Ahí está el pecado. En que yo me coma un cacho de cara del sublime ser amado. ¿Cómo ves el futuro? Y me pregunto, ¿traigo un hijo a este mundo repodrido? De todas maneras, ¿hay que nacer o nacer? Mi lema es corazón y huevo. ¿Y cómo sería tu revolución? Como la de David H. Lawrence decía, hagamos una revolución, pero no por la igualdad. Hagámosla porque todos somos demasiado iguales. A la felicidad yo puedo palparla, pero... ¿Pero? Pero también siento angustia por estar en un mundo así. ¿Sos feliz realmente? Soy feliz, pero me siento triste. A pesar de todo, me siento bien. Muy bien. Las voces de quienes estuvieron en la Plaza Benito Nazar el jueves en Villa Crespo, en este recuerdo de Negro Fontova. Soy Pedro Brieger, estoy acá en este homenaje a Horacio Fontova porque... básicamente porque era muy amigo del negro. Nos fuimos conociendo con entrevistas, compartiendo cenas, recitales incluso donde había poca gente. Aprendí a escucharlo, a ver que era un gran músico. Más allá de sus jingles o las canciones más conocidas, tenía un talento impresionante, incluso tocando música clásica, y algunos temas del negro son poco conocidos, uh-huh, que son de una calidad impresionante y además multifacético. Era dibujante, era cantante, era artista, creador, militante político, una sensibilidad social muy, muy fuerte que adquirió en los últimos años, que eso también hay que decirlo. El Negro durante décadas no se interesó en la política y se enamoró de Cristina. Nos matan, siempre nos matan, nos tiran con lo que tienen. Nos venden las pastillitas pa' que no nazcan los nenes. Pero nos queda la tierra pa' que paguen lo que deben. Patricia Arpe, Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, habitante y vecina gustosa de Villa Crespo, Comuna 15. Estoy acá primero porque lo amaba, lo amo al Negro Fontova, me parece la síntesis ideal, el tipo macanudo, siempre solidario para todo. Me encantaban sus canciones, su humor, su siempre predispuesto para todo lo que sea cambiar nuestro país a favor de los argentinos y argentinas. Y bueno, nada, también acá en el barrio, justamente él era padrino de un centro cultural del barrio y lo he encontrado en fiestas de nuestra Comuna 15, en fiestas de Villa Crespo. Tristeza que se levanta del fondo de las tradiciones. Del toldo traigo esta zamba con un retumbo de malones. Del toldo traigo esta zamba con un retumbo de malones. Horacio Fontova fue cantante, músico y compositor. Nos hizo reír mucho. Mucho. Junto a Jorge Ginsburg, ¿no? En el programa Peor es Nada. Uh-huh. Sus ilustraciones en la revista El Expreso Imaginario son recordadas por su vuelo. Como actor ganó 2 Martín Fierro, con el personaje de Sonia Gravetti, uno como revelación y otro como mejor actor cómico. En 1998 creó y protagonizó el programa de humor Delicatessen con el elenco integrado de Diego Capusotto, Fabio Alberti y otros humoristas argentinos que se transmitía por América TV. Soy Leonardo Luchese, soy miembro de la Junta Comunal 15 por el Frente de Todos y ahora reelecto por Unión por la Patria. Estamos en la Plaza Benito Nazar, que puede llegar a llamarse Horacio Fontova. Debe llamarse Horacio Fontova. Hay que ver algunas cuestiones, hay normativas que hoy lo impiden por el transcurso del tiempo. Pero vamos a trabajar fuertemente para que esta plaza lleve el nombre del Negro. Hola, soy Mariano Recalde. Estamos en una plaza que muy pronto o en algún momento se va a llamar Negro Fontova, haciéndole un homenaje a ese artista maravilloso, comprometido y que hoy estaría muy preocupado seguramente por el futuro de la Argentina. Una persona completa que le ponía mucha magia y mucho talento y mucha creatividad a su compromiso político. Así que ahora para mí, más que como amigo, que tuve la oportunidad de compartir con él muchas charlas, noches, encuentros y demás, hoy como militante político vine acá a renovar un compromiso con él por el país que soñamos juntos. El día que yo me muera, quiero donar mis riñones, mis ojos y mis pulmones, que se los den a cualquiera. Si hay un paciente que espera, yo vengo a ofrecerlo aquí y espero que se haga así, pa' que otro pueda salvarse si uno tiene que marcharse. Que otro respire por mí. Bueno, esperemos haber cumplido con el objetivo de sacarnos sonrisas en momentos tan difíciles. Sí. Cruzamos dedos. Por favor. Edgardo Form solía terminar los programas que coincidían con fechas de elecciones con un "sepa el pueblo votar". Un besito para Edgardo. Un besito para Edgardo, que lo dijimos la semana pasada, se cumplieron 2 años ya de su fallecimiento. Uh-huh. Y bueno, y "sepa el pueblo votar". Y esperemos que, sea cual fuera el resultado, se respete el resultado de lo que decide la gente para un lado o para el otro. Está clarísimo que a nosotros nos gustaría que sea para un lado y no para el otro, hablando en momentos de veda, pero bueno, habrá que esperar hasta el domingo a la noche. Mamita, qué nervios. ¿Viste que el lunes es feriado? Sí, señor. Entonces, con amigos y amigas, vamos a esperar el resultado de las elecciones en medio de una comilona a la que vamos a llevar algunas botellas con algunos alcoholes. Y la idea es quedar entonado, medio emborrachado, y todavía no sabemos si va a ser de tristeza o de alegría. Si le va a pegar para un lado o para el otro. Pero que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Bueno, ¿o sole mío? ¿Con qué nos vamos? O sole mío. Es el tema con el que nos vamos a despedir. Pensé que me estás diciendo mío. No, la canción con la que nos vamos hoy. En este caso el negro lo hizo junto a Lito Vitale. Perfecto. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Ladies and gentlemen, bonne nuit, mesdames, messieurs, gute nacht, amen und herren. Laila tov, manishma, kalispera, nehao, sie sie, chai chien. Bueno, no veo ningún chino, pero por las dudas. Por el turismo, ¿vieron? Che bella cosa, una giornata sole, un'aria serena. Dopo una tempesta, per l'aria fresca, pare già una festa. Che bella cosa, una giornata sole. Nanna, tu sole, più bello in me, o sole mio. In fronte a te, oh sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte a te. Quando fa notte, io sole se ne scende, ne viene quasi la malinconia. Sotto finestra toia, io resterei la malinconia. Quando fa notte, il sole se scende, il sole mio. L'uccello e l'astre, da finestra toia, una lavanara canta e se ne vanta. E petramente torce spane canta, l'uccello e l'astre da finestra toia. Manna tu sole, più bello in me, o sole mio, sta in fronte a te. O sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte a te. Muchísimas gracias.